retratos que tanto peleaba. Ya te dije que yo no te quiero, que no estoy engrido, vale más que lo creas. Te hablé fue por pasar el rato y no por bonita como tú has creído. Si me quieres pa' andarme luciendo, pues velo sabiendo, no cuentes conmigo. He sabido que tú andas diciendo que yo soy tu amante o algo parecido. Te equivocas, yo nunca revuelvo el cobre ni el bronce con oro molido. Ahí te dejo estos versos escritos para que presumas que tú los hiciste. Anda y dile a otro que los lea, porque tú en la escuela ni eso aprendiste. He sabido que tú andas diciendo que yo soy tu amante o algo parecido. Te equivocas, yo nunca revuelvo el cobre ni el bronce con oro molido.